estuvimos en el lanzamiento del curso, que digamos que son varios cursos, mes a mes, pero se hizo el lanzamiento anual del curso, y la primera etapa corresponde a todos los temas vinculados a la energía y a petróleo. Uh-huh. El tema energético. En fin. Y el temario para el mes de abril está asociado a todo lo que es cooperativismo, microemprendimientos, pequeñas empresas, pymes. También uh-huh. interesante. Bueno, ¿y cómo está el tema energético? El nivel de los docentes, expositores, todo, bueno, un docente universitario, funcionarios que han tenido experiencia, que creo que es un tema muy interesante, que tiene una idea más oculta que después la vamos a charlar. Uh-huh. Doctor, ¿y cómo está el tema energético? Bueno, a la vista está que estamos importando nafta. Creo que esa suma de errores de este gobierno es una cierta, es decir, una política de subsidio permanentemente para que bueno, que permite que cientos de miles de millones de pesos se vayan sin falta de control, el subsidio al gas, el subsidio al petróleo, el subsidio a los colectivos, el subsidio a los trenes, el subsidio a todo, y sin embargo la gente cada vez alcanza menos, ¿no? Uh-huh. 500 millones de litros llegaron ahora, dicen, ¿no? Exactamente. Y la verdad que la Argentina, que era un país petrolero, digamos, no es un país para exportar, pero que Brasil, por ejemplo, que ha destinado sus recursos a la búsqueda de petróleo, hoy es un país petrolero. En Argentina debe haber petróleo como hay gas. Se sabe que el caso del gas, bueno, uno no es especialista en este tema, pero en el caso del gas que nosotros compramos con Bolivia, solamente los recursos nos separan la frontera. Es decir, que del lado argentino también hay gas. Las cuencas son las mismas. Bueno, privilegiamos, es decir, comprar un gas caro a Bolivia sin buscar gas nosotros. Así que, bueno, nos estamos equivocando, parece, ¿no? Que es la suma de los errores que este gobierno lleva adelante. Doctor, ¿cómo le va? Agostina lo saluda. Buenos días. Agostina, un día. Bueno, consultarle por lo que anunciaba también hace un ratito, lo que se viene ahora, ¿no? En este mes de abril, temas de cooperativismo, bueno, ¿a qué se refiere? ¿A qué solución? Porque hay una idea, usted sabe que el doctor Dolte viene trabajando desde hace un largo tiempo en la idea de fijar 7 o 8 temas centrales que estén en la agenda de quién sea el próximo presidente. Para eso ha sido un trabajo de convocatoria, de esfuerzo, compromiso, con algunos sectores, con radicalismo, con Macri en la Ciudad de Buenos Aires, con socialismo, con otros partidos, con cámaras empresarias, de trabajadores, en fin. Obviamente, el peronismo tiene un montón de conflictos que hace dificultoso este acuerdo, este pacto de por ejemplo, tomar el tema energético como una política de Estado. Uh-huh. A partir del próximo gobierno, bueno, estos serían los objetivos centrales en educación, en seguridad, en fin, todos los temas que tienen que ver con la estrategia que tiene que tener un gobierno para definir un modelo de país. Ir armando una plataforma. Sí, pero formada de los diversos, si usted analiza los integrantes que va a haber, por ejemplo, cuando acerquemos el programa de la actividad del mes que viene, donde desde Bussi, de la Federación Agraria, hasta infinidad de profesores, docentes, universitarios, que no tienen entidad política, pero sí piensan que pueden aportar a construir definir un modelo de país. ¿Qué país queremos los argentinos, no? Un poco que termine las viejas heridas, las peleas, de las divisiones, mirando un poco, ya no mirando España, su famoso pacto de la Moncloa, que le permitió resolver el conflicto de la guerra civil, y dar un salto adelante, tremendamente, como el que ha estado en España, o ve España, la España de hace 50 años, la España de ahora, es una España que ha ofrecido un cambio espectacular. Y prácticamente con el único recurso de humano y el turismo, porque no es un país que tenga la riqueza que tiene Argentina, no tiene agua, no tiene petróleo, por ejemplo. Y son elementos estratégicos para, ni clima tiene tampoco como para bendecir esta tierra que es espectacular, Argentina. Bueno, mirando los ejemplos de los países vecinos, mirando a Uruguay, mirando a Brasil, mirando a Chile, bueno, en fin, diferentes muestras, cómo pasa un gobierno, viene otro gobierno, no hay ningún problema, todos se suman, bueno, un poco la búsqueda de eso, ¿no? Este grupo, este movimiento, Vitale, ¿es el mismo que estaba cerca de Narváez en algún momento? Sí, bueno, de Narváez fue parte, se sumó a esto, lo acompañó, participó, pero bueno, son a veces los caminos de la política, ¿no? Evidentemente no ha tenido, yo todavía no sé bien qué es lo que va a hacer Narváez, ¿no? Porque es un impedimento constitucional que no haber nacido en Argentina y padres que no son argentinos. Me parece que, como dice ayer doctor Duhalde, no quiere gobernar la provincia, parece que está buscando por otro lado, ¿no? Pero bueno, veremos más adelante, eso tampoco. No excluye a nadie, porque mucha gente por ahí no está, después vuelve, así que... Pero básicamente el núcleo Lo importante está acá, está y vamos a seguir trabajando en ese tema. En virtud de esto que está diciendo, doctor, y teniendo en cuenta estos vaivenes políticos, políticamente, en materia política, ¿cómo está trabajando el movimiento productivo argentino? ¿Qué aspiraciones tiene? Es un ámbito que es amplio, ¿no? La idea es cuál es la idea. Es cada, por ejemplo, los temas productivos se basan en grandes acuerdos con otras fuerzas políticas y se van a firmar en el momento productivo. Los temas educativos, los temas de salud, se van a ir viendo los temas de política electoral, en fin, en diversos ámbitos, de manera tal de que todos los sectores puedan participar, los que quieran participar, por supuesto. ¿No? ¿No hay una aspiración política, digo, o electoralista, política, si se quiere, a futuro? Es que igual decía el presidente, eso no lo ¿cómo es? No lo escondemos a la posibilidad de ser presidente. De cualquier manera, para ser presidente, primero tiene que ganar la interna del Partido Socialista y después tiene que ganar la elección federal. Todavía es un largo camino a casa, diríamos, ¿no? Por las prácticas. Pero la aspiración nuestra es que dude ese presidente, eso no lo ocultamos, para nada. Lo cual no obsta que tengamos que se luchar de buscar acuerdos, porque los acuerdos deben cumplirlos aquellos que ganen. Todavía no sabemos quién va a ganar. Yo estoy convencido que va a ser Duhalde. Y ojalá así sea para el beneficio del país. Pero bueno, podría pasar a otra situación, ¿no? ¿Y aspiraciones personales, doctor? No, yo había dicho acá, yo tengo un trabajo en mi actividad propia. Sí, hay un gran grupo de jóvenes que van a salir una nota de semana, que van a trabajar para un tema, el tema local. Obviamente yo me comprometí con Duhalde a acompañarlo, con productores, bueno, en fin, hay también un grupo de empresarios, productores que van a acompañar esto. Veremos, pero básicamente yo digo que yo no soy candidato a nada, ni a local ni a provincial. Después veremos si hay alguna posibilidad de otro lugar, pero falta mucho. Bueno, creo que lo más importante es que realmente seamos vehículos de acompañar a aquellos que los que se incorporan nuevos, que quieren participar, y mostrar el camino, porque acá en realidad los que abren el camino a los jóvenes van a ser los viejos, al revés de lo que debía ser. El caso de el presidente uruguayo, un hombre de 75 años, 10 años preso, 2 años en un aljibe preso, y sale con un mensaje de unidad y convoca la apertura. Bueno, Duhalde plantea lo mismo, plantea la apertura, quiere ser presidente de la República, lo avalan su antecedente, su conducta personal, todo lo avalan. Bueno, vamos a trabajar. Si la gente puede, bueno, o sea, toca camino, bueno, bienvenido sea, pero cumplamos lo que convenimos previamente, es decir, que haya cumplimiento de palabra, no que todos los días me levanto y digo, hoy vamos a hacer tal cosa, hoy nos quedamos con la plata de ANSES, mañana con la plata de COSO, mañana no sé con qué. Bueno, así nos basta ahora, ¿no? Ha salido a decir Duhalde que van a ser los únicos dos candidatos, él y Kirchner, ¿no? Seguro, no tengo ninguna duda. Y por otro lado, a Kirchner, una encuestadora, le está dando bastante lejos por ahí un mejor perfil, podríamos decir. Kirchner tiene un problema. 80% imagen negativa. No aguanta en segunda vuelta. Es decir, que pasaría el caso similar al 2003. Por supuesto, hizo una operación de posicionarlo a Kirchner, está bien. Pero bueno, anda apoyando por la calle, habló con la gente. Ahí es todo, pero el 90% o el 80% de la gente no comparte. Y no comparte no porque no se han hecho cosas buenas. Lo que no comparte es estilo provocador, hace política de violencia, de siempre crispado, siempre enojado. Y también la presidenta. Mucha gente, cuando la ve, yo ya la veo hablando y apago la televisión, no la aguanto. Y le pasa a muchísima gente esto. Entonces esto es producto de los desencuentros que se generan de la política. Una política de manejo de la caja, de compra de voluntades, si no estás conmigo no te da plata. Bueno, hoy se reúne con los gobernadores. Yo te diría que no va a pasar nada. Nada de nada de nada. Cuando están entregando los recursos que le corresponden a cada provincia, ¿no? Entonces pedíamos esta noche a ver qué pasa. Bueno, así, paulatinamente. En la medida que pasa el tiempo, muchos dirigentes, muchos se van yendo, otros dirán con Duhalde, otros dirán con otro lado, pero toda la transversalidad, todo el radicalismo que había estado ahí, que se había acercado, ya no están más. Bueno, así va a ser. Va a terminar con 80% imagen negativa. Va a haber dos candidatos, uno va a ser Duhalde y otro va a ser Kirchner, así va a ser. ¿Qué puede pasar con el peronismo a nivel local? Yo creo que el ideal sería que nos pusiéramos de acuerdo. Sí, pero yo, sería lo ideal. Diríamos, si el obstáculo éramos algunos dirigentes, como no nos interesa ningún cargo localmente ni seccionalmente, creo que podemos contribuir. Así que creo que hay chance de charlar con aquellos que compartan esta idea, ¿por qué no vamos a hablarlo? Es más, creo que hay que hablarlo, ¿no? Seguramente.